Oh yeah. Lázaro, Vega. Han pasado varios años y yo sigo aquí recordándote, esperándote. Tengo tu fotografía y yo sigo aquí extrañándote, castigándome. Pero estás con él, no vas a volver, lo sé, lo sé. Te extraña mi piel recorriéndote, oh, oh. Dime si es verdad que él te ama más. Dime si es verdad que me has podido olvidar. Dime qué pasó con nuestra verdad. Miénteme la cara, te da igual. Intentando en mi mente sacarte, pero confieso que no puedo superarte. Todas las noches yo no paro de pensarte. Y sigue tu perfume en mi almohada, tu foto colgada en la casa. Es que yo te pienso todo el tiempo. Si no te cuido, baby, lo siento. Y solo pienso en vos, mirando a tu Insta y son las dos. Dime si él te escribe canciones y sabe qué decir cuando llores, Dime si es verdad que él te ama más. Años y yo sigo aquí recordándote, esperándote. Tengo tu fotografía y yo sigo aquí extrañándote, castigándome. Pero estás con él y no vas a volver, lo sé, lo sé. Te extraña mi piel recorriéndote, dime si es verdad que él te ama más. Dime si es verdad que me has podido olvidar. Dime qué pasó con nuestra verdad. Dime la verdad. Dime si es verdad que él te ama más. Yeah.